El fenómeno tiene casi cita semanal en La Rosa de los Vientos. La historia que hoy os contamos sobre Wikileaks es realmente interesante. Es el penúltimo capítulo de todo este fenómeno. Atentos, lo contamos aquí. La cara B. Desde el pasado mes de diciembre, la información es conocida. Wikileaks dispondría de información muy comprometida sobre un gran banco norteamericano. A partir de entonces se dispararon las especulaciones y las sospechas. El archivo secreto correspondía al Banco de América, una de las pocas entidades financieras norteamericanas que se salvaron del crack de 2008. No hay fecha para la publicación de todos los documentos. Puede revelarse en las próximas semanas o en los próximos o menos meses. Aunque apenas se haya informado al respecto, sí que es cierto que parte de esos archivos ya han sido publicados. Y lo cierto es que desde que se conoció la existencia de esa filtración que todavía no ha visto de forma completa la luz, Wikileaks ha añadido a su nómina de enemigos esta entidad bancaria. En esas fechas, en diciembre del pasado año, las críticas y las acusaciones contra Julian Assange subieron de tono. Además, algunas empresas boicotearon a Wikileaks, entre ellas PayPal, Visa o Mastercard. Anularon las cuentas y tarjetas de crédito del grupo, lo que desató una oleada mundial de indignación que entre sus muchos rostros tuvo uno, la careta del protagonista del cómic V de Vendetta, símbolo e imagen que utilizan los miembros de Anonymous. La defensa efectuada por este grupo se efectuó en varios frentes. Uno de ellos fue colapsar las páginas web de las citadas empresas e intentar impedir, gracias a los conocimientos informáticos de sus miembros, el normal funcionamiento de dichas entidades. Hay novedades en esta ciberguerra. Ha entrado en juego una nueva empresa. Se llama HB Gary. Es una empresa de seguridad informática y trabaja para, entre otros, el Banco de América. Del interior de esta empresa surgió una filtración. Wikileaks la ha dado a conocer. Se trata de un documento en el que se desglosan los pasos que hay que seguir para destruir al grupo de Julian Assange, fundamentalmente a través de calumnias, mentiras y ciberataques. Ahora un ataque a las redes internas de HB Gary, promovido por Anonymous, ha dejado al descubierto miles de documentos elaborados por esta empresa, y entre los que se encuentra el manual para destruir el grupo Wikileaks. Al parecer, ese informe fue solicitado por otra empresa a través de una firma de abogados, Hampton & Williams, que entre sus clientes cuentan con algunos muy poderosos, tanto como casualmente el Banco de América. El manual que ha sido interceptado expone tácticas de desinformación, sabotaje, difamación, ataques cibernéticos. De todo lo que habría que hacer para intentar provocar el fin de Wikileaks. Y en dicho informe se explica que es necesario equiparse de programas informáticos que puedan servir para acceder al interior de los servidores de Wikileaks. Además, propone operaciones psicológicas como alimentar y promover enfrentamientos entre las diferentes facciones que han formado parte del proyecto en los últimos tiempos. De este modo se busca poco a poco ir dotando a Wikileaks de una aureola de radicalismo para que la opinión pública acabe por tener una imagen distorsionada del grupo. Casi nadie queda libre de este plan perverso. HB Gary estableció pautas para desacreditar a personajes públicos, políticos, periodistas, activistas, intelectuales y, en definitiva, a todo aquel que haya mostrado, muestre apoyo a la organización que ha denunciado públicamente los crímenes de guerra cometidos por el ejército de los Estados Unidos en sus misiones en el extranjero, así como aquellos periodistas, personajes públicos que hayan informado sobre los cables elaborados por los embajadores norteamericanos. El informe incluye recomendaciones todavía más perversas. Tiene que ver con Bradley Manning, el soldado norteamericano que facilitó a WikiLeaks el acceso a los documentos secretos que han sido filtrados en los últimos meses. Hoy Manning se encuentra encarcelado. Hay numerosas denuncias sobre malos tratos, también sobre las dificultades que se le están poniendo para ejercer de forma adecuada su derecho a defenderse. Se enfrenta a numerosos cargos. Podría ser condenado a más de medio siglo de cárcel. En todo el mundo existen numerosas organizaciones que quieren alertar sobre su situación y que piden que sea puesto en libertad. El documento encargado por H.B. Geiri propone que es necesario desacreditar a los periodistas que defiendan a Manning, así como a todas las organizaciones de derechos humanos que han mostrado apoyo por él. Sin esos apoyos, WikiLeaks y el caso Manning se olvidarán y se perderán en el olvido y en el recuerdo. El plan para elaborar este proyecto fue puesto en marcha el pasado 3 de diciembre, cuando la citada firma de abogados mantuvo sus primeros tratos con el banco. En esos días ya se habían dado a conocer las informaciones sobre la existencia de un inmenso dossier sobre el Banco de América que habría llegado hasta los servidores de WikiLeaks. Se trataría de un archivo, insistimos, con cientos de miles de documentos, con 4 gigas de información. Parte de esta información ha ido viendo la luz gracias a la acción conjunta de WikiLeaks y Anonymous. Hace 3 semanas se dieron a conocer los primeros informes sin que dichos documentos hayan tenido el mismo impacto que otras revelaciones efectuadas por Assange. La información dada a conocer desvelaría prácticas irregulares del Banco de América en relación a los préstamos hipotecarios. Se trata de miles de correos electrónicos filtrados por un ex empleado de la entidad que sugerirían que el banco inició una campaña que buscaba incrementar el número de embargos hipotecarios a sus clientes. Al mismo tiempo, colectivos de clientes han acusado a las empresas financieras prestatarias de ejecutar embargos de forma forzada, sin haber cumplido todos los requisitos necesarios para hacerlo y sin dar la posibilidad a los propietarios de defenderse. Parte de los mensajes que se han dado a conocer tienen como protagonista a Balboa Segurance, una aseguradora hipotecaria y automovilística asociada al Banco de América. En los correos intercambiados por los empleados se hace referencia a la posibilidad de eliminar de los dosieres informáticos sobre créditos hipotecarios los códigos y números de registro. De esta forma se podrían eliminar algunos detalles para que los informes no cuadren con las bases de datos. Como consecuencia de esta maniobra, el banco habría logrado multiplicar el número de embargos entre sus clientes sin que estos hubieran realmente incumplido el acuerdo inicial con la entidad. Los correos electrónicos fechados en noviembre de 2010 ponen de manifiesto que directivos de la entidad del Banco de América autorizaron a sus empleados para borrar los citados datos relativos a los préstamos hipotecarios. De confirmarse la veracidad de estos mails filtrados, podría confirmarse, a su vez, que el comportamiento fraudulento del banco habría provocado la pérdida de muchas viviendas de ciudadanos norteamericanos. La cara B del crack económico que estalló en 2008 tardará mucho en conocerse, pero quizá estos documentos son los primeros en aclararlo.